RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial, a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Yo soy Elizabeth Loguera. Y yo Jason Maldonado. Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua. Se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo, que la noche era mañana. Se equivocaba. Eso tan sabroso que está sonando es un poema de Rafael Alberti que se llama La Paloma, en la voz de Joan Manuel Serrat, que además nos encanta Serrat y toda su música y todo lo que hace. Es maestro de maestros. Es un gurú de la vida. Así es. Te impactó, ¿no? Te quedaste sin palabras. El gurú me quedó así como que... Bueno, nos encanta estar nuevamente con ustedes, amigos de Radio Caracas Radio 750M en su dial, en su programa Librería Sónica. Literatura para untar. En el programa anterior, el domingo pasado, en la última edición de Librería Sónica, estuvimos conversando sobre mitos, tabúes, retos de la literatura latinoamericana y del Caribe, a propósito de nuestra visita al primer encuentro internacional de narradores. Esta semana queremos compartir con ustedes la obra de nuevos creadores. Tenemos un invitado muy especial para el siguiente corte, para difundir un poco esa movida literaria que está tan en boga. Y en la que no solamente se ha desarrollado la narrativa de una manera muy fuerte, sino que también se ha generado un movimiento muy interesante en la poesía. Así es, nosotros abrimos nuestro programa de hoy con esta canción de Serrat y un poema de Rafael Alberti, que tal día como hoy, 16 de diciembre, pero en el año 1902, nació en España. Es un poeta de la época de plata, de las letras españolas, Rafael Alberti. Y queremos hacerle como un pequeño tributo, como dice Linsabel, y me voy a copiar un entremés de esas cosas tan maravillosas que escribió Alberti. Sí, fíjate lo interesante que Rafael Alberti es un poeta de esta generación del 27 que se llama... Este grupo que se caracterizó por una fuerza expresiva que buscaba armonizar todo lo que venía de la oralidad, de la poesía popular, con la poesía lírica más culta que ellos estaban trabajando, ¿no? Y este movimiento, además de convertirse en un movimiento literario, se convirtió en un movimiento humanístico y político. Así es. Y de hecho muchos de los integrantes de la generación del 27, entre ellos Alberti, militaron con el comunismo y tuvieron que salir de España durante la época del franquismo. Del franquismo, ¿no? Ese mismo grupo de la generación del 27, bueno, destaca García Lorca, Machado, creo que también estaba Guillén, Jorge Guillén, si mal no recuerdo. Y de Rafael Alberti queremos compartir con ustedes un poema que Jason seleccionó especialmente para el día de hoy. Bueno, muchas gracias. Yo pensaba que le ibas a leer tú. Tú eres demasiado buena al aire. Ya bueno, recibimos los mensajes. Título, pues. Si mi voz muriera en tierra, de Rafael Alberti. Si mi voz muriera en tierra, llevadla al nivel del mar y dejadla en la ribera. Llevadla al nivel del mar y nombradla capitana de un blanco bajel de guerra. Oh, mi voz condecorada con la insignia marinera, sobre el corazón un ancla y sobre el ancla una estrella, y sobre la estrella el viento y sobre el viento la vela. Rafael Alberti. Marinero en tierra, 1924. Wow. Yo siempre he dicho que tu dicción y tu capacidad de lectura dramatizada Bueno, a mí particularmente me encantó. Ay, no. Disculpa las loas, pero es que es así. No, me da vergüenza. Si ustedes pudieran ver, entonces se darían cuenta que estoy como un tomate. Pero ¿saben algo importantísimo? Y yo aquí en este momento, esto me sale del corazón. Porque de verdad llevo mi voz condecorada con la insignia marinera. ¿Cómo así? Porque sobre el corazón no tengo el ancla, sino el timón del Magallanes. Bravo. Tenemos público caraquista acá e incluso nos aplauden. Nos aplauden, es así, esa es la realidad. Bueno, caraquistas y magallaneros siempre hemos convivido en armonía en este país. Y así queremos que siga siendo. Que siga siendo, ¿no? Estuvo estupenda la lectura de Linsabel a propósito de del poema de Rafael Alberti, de la generación del 27. Nosotros hoy, bueno, queremos dedicar también para el corte que viene a la nueva poesía, a la poesía naciente. Está con nosotros, va a estar con nosotros un joven poeta que además tiene su blog literario muy bien hecho, muy bien desarrollado. Él se llama Rafael Urdaneta, quien va a estar en el siguiente corte con nosotros. ¿Y el blog cómo se llama? El blog de Rafael Urdaneta se llama ominusnocturno.blogspot.com. Es como complicado mencionarlo. Sí, bueno, pero una pueden vez irlo que curioseando ya no, que están ahí. Y una vez que tú lo coloques en tu favorito, ya te olvidas del ómino, sino que te metes de lleno en esa poesía tan intensa que Rafael ha venido desarrollando. Yo particularmente me confieso lector, ha sido lector de su blog, que además está muy bien hecho, pero yo creo que lo ideal es que el mismo poeta sea quien nos lea su trabajo. Para eso vamos a nuestro primer corte comercial y ya regresamos con más de Librería Sónica. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica. Con una gloria. No la Estefan, sino una canción que se llama Gloria. Exactamente. Eso que suena al fondo, mucha gente lo conoce, pero su creador, el compositor de esta canción, un italiano, Umberto Tozzi, quien le diera esa canción a Gloria, a Laura Branigan, que en paz descanse, murió creo que en el año 2004. Y gracias a esa canción, Laura Branigan recibió su primera nominación al Grammy. Y gracias a esa canción, muchísimas de nuestras mamás hicieron aeróbics con Iliana Jagger. Así es, así es. Y esta canción viene a propósito porque en el segmento anterior abrimos el mismo con una canción de Serrat, pero que es un poema de Alberti. En todo eso lo que tiene que ver con las versiones y los poemas llevados a la música, etcétera, etcétera. Y además, lo prometido es deuda, tenemos con nosotros en el estudio al joven poeta Rafael Urdaneta. Bienvenido, Rafael. Gracias por tu invitación y saludos a todos tus oyentes. Bueno, tú sabes que en el corte anterior yo me equivoqué en la dirección de tu blog. Yo creo que tú eres la persona ideal para que nos aclare cuál es la dirección de tu blog. La dirección exacta comienza con H, es omininocturnos.blogspot.com. Bueno, más claro imposible, pero ¿por qué el nombre? Si se puede saber, ¿por qué omininocturno? Bueno, Omini Nocturnos, en lo que es la ficción de los vampiros, es la taxonomía con la que se clasifica a esos seres. O sea, seres de la noche, seres nocturnos. Y básicamente, bueno, yo me considero un ser nocturno. Eres un ser nocturno, pero es nocturno en el blog, es nocturno. Nocturnos. En plural, ok. Bueno, ya lo saben, amigos de Librería Sónica, pueden entrar a este blog. Además, yo vuelvo y repito, confieso, un lector frecuente de la poesía de Rafael Urdaneta, de este hombre nocturno. No le voy a decir Drácula porque no se parece en nada a Drácula. No. En tal caso puedes decir el título nobiliario, que es El Príncipe de la Soledad. El Príncipe de la Soledad. Bueno, y hablando del Príncipe de la Soledad, Linsabel, ¿qué opinas tú si tú misma lees algo de él o el mismo poeta lee algo? Como ustedes prefieran. Bueno, como él prefiera, porque es nuestro invitado. Vamos a comenzar con precisamente El Príncipe de la Soledad. Del tiempo y el espacio soy fugitivo, la brisa es mi tacto y mi suspiro el olvido, donde los sueños terminan comienza mi reino, lugar árido, seco y húmedo, de luz y oscuridad, castillo erguido en silencio y distancia, mi trono está hecho de lágrimas. La melancolía y la tristeza son mi manjar, bebo la ausencia de la copa de cristal que está rota, de esta copa que sangra ácido, el ácido que mora en mi pecho, que brota de mi corazón. El susurro de los árboles me acompaña y su voz filtra mi armadura, derrumba mis defensas y me tumba, es el recuerdo de tu memoria. Ya no hay amaneceres, el sol desafía mi poder y me hace pensar, símbolo de un dios que me ha negado, un dios al que he golpeado, que arrulla mi corazón, me cuida, me dio un reino, un país de hielo sin sueños, con miedo, con dolor, un reino vacío sin princesa, anhelo la musa que conocí. Te extraño, hada de mis sueños, holograma de tiempos hermosos, en el fondo del vino te observo, has coronado mi realidad. Me das títulos de nobleza más allá del cielo, del infierno, del tiempo. Me das un reino de las tierras devastadas, guardián del Hades y de la luna, aunque sea un sueño perdido. Un cordero abandonado sin ninguna verdad. Soy el protector silente de tu alma ajena. Soy el que soy, el príncipe de la soledad. Bravo. Y qué mejor que escuchar esos versos, esa poesía, en voz del propio creador, porque él mismo, Rafael, le da la cadencia y la entonación que él dispuso para esos versos. Bueno, si quieren escuchar, leer textos como ese, mejores que ese, o... Ustedes deciden. Claro, lo que tienen que entrar en omni nocturnos.blogspot.com. ¿En qué te inspiras, Rafael? ¿De dónde nació la inspiración? ¿Fueron duendes? ¿Fueron musas que bajaron? Mira, fueron musas, duendes, gárgolas, gorgonas. Creo que todos los personajes de la mitología me agarraron un día y dijeron, bueno, vamos a darle la vena de la poesía a este hombre. La poesía creo que nace siempre del corazón, y de un corazón herido, o por lo menos de un corazón anhelante. Anhelante no solo de amor, anhelante de respuestas, de conocimiento. Y si vieras lo paradójico, yo odiaba la poesía. La poesía me parecía lo más cursi del mundo. ¿Y cuándo comenzaste a gustar de ella? Porque ya que lo mencionas, bueno, es bueno que lo compartas con nosotros. Comencé a escribir cuando me di cuenta que las palabras simples, el conversar, no daban. O sea, la gama de palabras del lenguaje no daba para expresar lo que sentía. Y bueno, sonará un cliché, pero obviamente comienzo a escribir poesía en un momento de turbulencia personal. Y eso es lo que me lleva a buscar esa vía de expresión. Y a crear ese personaje que me define, que es el príncipe de la soledad. Mira, el Isabel quedó, pero en silencio total. No, es que estoy esperando que me den una palomita, pues. Ya como empezamos con la paloma de Serrat, me quedo ahí, pues, bueno, alada. Adelante. No, porque es que a mí me llama la atención. Luis, además, es productor aquí en la emisora, en Radio Caracas Radio. Rafael, perdón. Es que leí aquí Luis. Rafael. Y... yo le preguntaba, él estudió comunicación social. Entonces, bueno, ¿y por qué tú estudiaste comunicación social y no letras? Bueno, la comunicación porque siempre me gustó. Siempre me gustó la parte de la locución, la radio. Y las letras, digo la verdad y con el perdón de todos nuestros oyentes, las letras me parecen sumamente, no sé, aburridas en un principio. Obviamente es una opinión ignorante de toda la riqueza que poseen las letras y todas las llaves que nos dan. Así esos reinos desconocidos. Pero es algo que ya cambió definitivamente, porque con un trabajo como ese, y como todos los poemas que pueden ver en el blog de Rafael Urdaneta, se darán cuenta que, en definitiva, eso es una idea que ya cambió en tu... Totalmente. En tu memoria. Pues. Y fíjense además que él tiene un nombre, un heterónimo, el Príncipe de la Soledad, que quizás es un poco épico. Y su nombre real también es bastante épico, Rafael Urdaneta. O sea, yo cuando lo leí pensé, bueno, con este nombre tan épico, no nos queda más que rendirnos a la conquista que este señor propone con sus letras a través del blog. Así de es. Hecho, hay un poema de él, leer nada más unos versos, que se llama La fortaleza de mi alma. Y dice así: ante el oscuro castillo te detuviste, solicitaste entrada muchas veces y te fue negada, pero con regaños, besos y caricias lo conseguiste, y te bajé el puente. Espero haberle hecho honor a tus versos. Maravilloso, maestral. De hecho, esperaba la segunda estrofa. Ay, Dios, se las debo. La segunda estrofa viene después del corte comercial aquí en Librería Sónica. Los protagonistas protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Estamos de vuelta a Librería Sónica Literatura Parental, y eso que suena al fondo se llama Estela Stay, que Linsabel lo tradujo... Estela en las estrellas. Estás en las estrellas. Estás en las estrellas. Esa canción también de Humberto Tosi fue muy popular o popularizada en toda Latinoamérica. Y por eso nos reíamos, porque se me acaba de caer la cédula. Se le cayó la cédula a mi amiga Linsabel, recordando a Menudo. Al Menudo de los primeros, o sea, donde estaba René, Xavier. No, el nombre. Los a Frenillo. ¿Tú usaste Frenillo? Uy, 5 años. ¿Y soñabas con Menudo? Soñaba, tenía un club de fan, me sabía las coreografías, me sabía todas las letras de las canciones. Hey, claridad, vuelve ya, amanece de una vez, porque llama la sombra, dame luz, que estando en libertad, para no soñarla más, no llamas. Linsabel es una maravilla. Esto, ojo, aclaramos que esto no es un programa de música, pero nos encanta la música. Somos melómanos. Pero no, vamos a volver a lo nuestro. Sí. Continúa con nosotros Rafael Urdaneta, poeta, escritor, músico, novio de la madrina. ¿Qué más podemos decir de ti, Rafael? Bueno, productor, cuarto bate. Productor, cuarto bate, locutor emergente, sí. Imagínate. Y Rafael, prometimos que vamos a concluir... La fortaleza de mi alma. La fortaleza de mi alma, yo creo que en la voz del mismo poeta, ¿te parece? O Linsabel. Linsabel. Bueno. ¿Te atreves, Linsabel? Linsabel se escucha, atreve. Magistral. Adelante. Completa lo que Ay, tú puedes. Qué vergüenza. Bueno, vamos. Adelante. Ya leímos el primer fragmento. Vamos con el segundo y seguimos. Conociste las piedras con las que escudé mi espíritu, viste las cadenas con las que até mis miedos, y bebiste de los pozos donde ahogué mis llantos. Sin asustarte, decidiste quedarte. Me amaste, aunque por un tiempo. Que 2 inviernos y 3 veranos consumieron el amor que nos prodigábamos, y en la luna busco los fantasmas que flotan en el coma de los sentimientos. La fortaleza está sola. Quitaste algunas piedras y liberaste mi alma. Ya no hay cadenas, sé lo que es temer. Temí perderte. Mis llantos inundan los pozos y los desbordan. Decidiste irte. Me enseñaste a amar, te enseñé a compartir. Me enseñaste a llorar. La fortaleza aún existe, vacía, inerte, palpitante, solitaria por el momento. Espera su siguiente viajera. Pero aguarda a esa saltimbanqui que me enseñó a sonreír. Vuelva. Wow. Eso se llama La fortaleza de mi alma, del joven poeta y escritor Rafael Urdaneta, quien tuvo el gusto de acompañarnos en el día de hoy aquí en Librería Sónica. Les recuerdo que Gracias. Nos pueden escribir a Librería Sónica, a todos aquellos que nos escuchan y quieren que pasemos por su blog. Uh-huh. Para que, bueno, sean leídos aquí sus trabajos. Rafael, gracias por estar acá con nosotros. A ustedes, y bueno, de verdad que todos tus oyentes se tienten a descubrir lo que las letras les guardan. Escríbanos a libreriasonica@gmail.com y visiten a Rafael en Omino Nocturnos. Omini. Omini Nocturnos blogspot.com. Los blogs de Librería Sónica. Como estamos en la onda de los blogs, yo quiero traer acá un pequeño extracto de un blog que también visito con frecuencia, que se llama cesarsegovia.blogspot.com, mi amigo César, y lo voy a citar acá, de un texto que él posteó hace poco, además utilizando los términos de los blogs, posteó, claro. Se llama, perdón, si mi abuela tuviera ruedas. Si mi abuela tuviera ruedas, sería una bicicleta. Refrán de origen desconocido. Siempre pensé que lo había inventado alguien de mi familia, pero la verdad no lo sé. Cualquier información es bienvenida. Ya basta de preocuparse por lo que hubiera sido. Es necesario darse cuenta de una vez por todas que nunca lo sabremos. Solo podemos saber lo que será con lo que hay, no con lo que pudo haber. Muy poco sentido tiene preocuparse por lo que no se hizo en lugar de ocuparse de lo que sí se hizo, de sus consecuencias, de su devenir futuro real. Hay que darse cuenta de una vez por todas que lo que no hicimos no importa, que lo que pudo ser no importa. Solo importa lo que es y lo que será. ¿Qué opinas? Te quedaste en silencio. ¿Tu abuela? Yo siempre decía eso en la escuela. No, pana, si mi abuela tuviera rueda fuera bicicleta. Es así. Así que seguramente debo tener algún nexo familiar con César, porque él dice que eso lo inventó alguien de su familia. No, y César en su blog, vuelvo y repito, cesarsegovia.blogspot.com, tiene unas cosas fabulosas, unos textos muy, muy interesantes que invito a todos los amigos oyentes que lo visiten. Y les recordamos que a través de nuestro correo electrónico, librería sonica@gmail.com, nos pueden mandar sus sugerencias, comentarios, y si quieren que leamos sus trabajos acá en el programa, bueno, con todo gusto los leeremos. Y este texto de César me parece que viene muy al anillo al dedo, pues. ¿Por qué? Porque nosotros en el país siempre estamos diciendo, no, pero es que en tal fecha, en tal época era mejor. Ah, no, pero si nosotros hubiésemos hecho tal cosa. Y yo creo que es un momento de desenchufarse, desengancharse y ver de cara al presente lo que estamos haciendo y que lo que hacemos tiene consecuencias para nuestro futuro. Así es, queremos, antes que se nos olvide, Lynn, vamos a dar acuse de recibo. Ay, sí. De unos libros que nos mandó gentilmente la editorial Planeta. Tenemos acá en nuestras manos Beso de Lengua, de Orlando Chirinos, y tenemos tres trabajos de José Irimia Barroso, empezando por Las cucarachas salieron bailando conga, El cielo de la baronesa, y su último trabajo, El fuego muerto. Ya tendremos tiempo de leerlos y de tenerlos acá en el programa. Como ya nos queda solo un minuto, queremos leer un texto de un blog que se llama llamaradasnegras.blogspot.com, que es de Carlos Eduardo Fuenmayor, y el texto se llama Enfermedad. Cito: camino por estas calles donde todo huye de mí, los árboles, las paredes, la gente, hasta el aire extiende sus negras alas y de mí se aleja. Si no me importara, doliera. Carlos Eduardo Fuenmayor. Blogspot.com. Lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa en el día de hoy. Y nos vamos a despedir con... Y hoy no nos van a alar las orejas porque estuvimos todos justo en tiempo. Sí, nos hemos pasado si acaso 2 segundos. Y yo creo que es bastante meritorio para todas las cosas que teníamos acá y que quedaron por fuera, pero que consecutivamente iremos tomando en las próximas ediciones. Y como nos hemos portado tan bien, el Niño Jesús nos va a traer media hora más para enero. Así es. Y la frase del día. Ajá. La libertad no la tienen los que no tienen su sed. Rafael Alberti. En la dirección general, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la gerencia de información y opinión, Javier Pereira. Y en los controles, Luis Enrique Delgado. Frente al micrófono, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Chao, hasta la próxima. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. RCR, palabra hecha radio.